Bueno, mi nombre es Iván Joseph Ojeda Bernal. Estoy actualmente cursando la carrera de arquitectura. Y bueno, les voy a hablar de la importancia que tiene la web 2.0 para mí en lo personal. Pues principalmente, esta es de mucha utilidad, ya que nos permite mantenernos informados acerca de los acontecimientos del mundo. Pues basándome más en mi carrera, yo creo que me ayudaría, ya que pues permite globalizar y estar en lugares a mucha distancia, o sea, poder ver construcciones y edificios pues simplemente en imágenes, aunque no sea en vivo. Pero gracias a ello puedo basarme en esos diseños y aplicarlos a uno propio. Y pues eso es principalmente. Yo creo que gracias a la web 2.0 podemos desarrollarnos principalmente como profesionistas, ya que nos permite estar más preparados y capacitados. Y gracias a esto, pues nos facilita mucho realizar diversos trabajos y proyectos.